Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM1080. Comenzamos con un comentario de Daniel, luego vamos a escuchar una lectura de Pablo y finalmente a Marcela y a Valeria, quien escribió una carta a su hermana. Me llamo Daniel Mora y voy a hacer un pequeño comentario. Resulta que ayer estuve mirando algunos canales de noticias y había en el Congreso dos proyectos de ley que supuestamente tenían que aprobarse en Cámara de Diputados. Uno era el proyecto de ley de emergencia social y el otro es el proyecto de la mínima imponible. Con respecto al proyecto de emergencia social, aparentemente no había problemas. El tema era con respecto al mínimo imponible. ¿Qué pasaba? Con respecto al mínimo imponible había dos proyectos, el del gobierno y el de la oposición. ¿Qué pasa? El del gobierno dice que que aparentemente se va a aumentar el mínimo imponible a un 15%. ¿Me explico? ¿Pero qué pasa? Hay que tener en cuenta que la inflación estimada para el año que viene va a ser alrededor del 25%. ¿Y para este? ¿Entendés? ¿Y para este? Y para este es inflación del 40%, para eso. Pero la inflación del año que viene va a ser alrededor del 25%. Sí. O sea que supuestamente, si supuestamente aumentan un 15%, el mínimo imponible estaría pagando más gente el tributo del mínimo imponible. Ahora, hay otro proyecto que es mucho mejor, que es el proyecto unificado de la oposición, porque ayer ocurrió algo que me parece que nunca había ocurrido, que es que se reunió todo el arco opositor y hicieron un dictamen consensuado entre los distintos bloques y consiguieron los 129 diputados para dar media sanción a este proyecto. ¿Me explico? Sí. Ahora, por ejemplo, estoy viendo televisión y aparentemente ya tiene mediación de Cámara de Diputados. Se aprobó. Ya se aprobó. Ahora tiene que aprobarse por los senadores. Exacto. Bueno, hay que tener en cuenta que el proyecto de la oposición, aparentemente con respecto al Senado, no estaba el proyecto de... Ellos querían más el proyecto de Macri que el de la oposición. ¿Sabes por qué? Porque los senadores responden a las provincias. Y muchas veces el impuesto de las ganancias es coparticipable con las provincias. Y los que se dieron cuenta con una media, ¿qué pasó? Va a darte cuenta. Pará. Repetí esa pregunta porque estaba allá a lo lejos. Los que se dieron vuelta con una media, ¿qué pasó? Vamos a esperar el desarrollo de Mora, a ver cómo bueno, se... Bueno, de repente los que se dieron vuelta con una media fueron los del Frente Renovador. Y claro, el Frente Renovador... de que empezó el gobierno de Macri, le aprobó todos los proyectos de ley a Macri. Pero ayer, se devuelve como una media, y el Frente Renovador apoyó el proyecto de Axel Kicillof. O sea que se reunieron el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista y el Frente Renovador para tener un dictamen en oposición, pero en mayoría. ¿Me explico? Sí. Ahora, el proyecto de la oposición es muchísimo mejor que el de Macri. Ahora, por ejemplo, ¿qué va a suceder si supuestamente aprueban el proyecto de la oposición? Eso va a significar más pesos en los bolsillos de la gente. Eso se va a traducir en consumo. Y eso es una noticia muy buena. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el consumo en estos últimos 8 meses ha caído mucho. Ahora, pará, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si lo veta? Porque bueno, hay una posibilidad. Hay una posibilidad, como es verdad lo que decís vos, hay una posibilidad que lo vete. Bueno, si lo veta el presidente, realmente, o sea, me pondría muy mal, porque realmente, o sea, hay una posibilidad de que lo vete. Hay una posibilidad, pero me parece que no sería sano. No sería sano, porque la verdad que este proyecto que tuvo ayer fue consensuado por varias fuerzas políticas.